Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 22 minutos y aquí continuamos en este magazine de Radio Talavera en el 95.0 de su dial y si no ya lo saben a través de internet www.oidradio.es. Y seguimos hablando de nuestra ciudad y es que bueno pues a lo largo de toda la semana venimos oyendo que los dos concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento tenían intención de entrar a formar parte del gobierno. Bien, pues hoy ya han dado su oficial y esto es son las declaraciones que hacía Jonathan Bermejo al respecto. Bueno, pues esta es la noticia más complicada a la cual nos hemos tenido que enfrentar desde el Grupo Municipal de Ciudadanos de Talavera. Porque cualquier otro escenario pues sería para nosotros pues sinónimo de que la situación de nuestra querida Talavera pues habría mejorado, ¿no?, con respecto al contexto que asistimos en la actualidad. Lamentablemente, actualmente nos encontramos con una realidad desoladora, un 35% de paro, es lo que arroja la última noticia de desempleo en la ciudad, un 35% de desempleo que ha propiciado, como hemos visto, que la sociedad civil se alce para exigir un mayor trabajo y una mayor implicación de los partidos políticos, tanto de gobierno como de oposición. Y nosotros hemos entendido que debemos responder y que debemos coger ese guante también. Por ello, nos vemos obligados a tomar una decisión muy complicada, radical, por sus implicaciones políticas, pero que se presenta casi de una forma obligada por el escenario económico, laboral y social de nuestro municipio. Estamos en disposición de comunicar que el Grupo Municipal de Ciudadanos Talavera va a entrar a formar parte del Gobierno Municipal, asumiendo la gestión de concejalías importantes que ayuden a mejorar la situación por la que atraviesa nuestra ciudad y, sobre todo, a la creación de empleo, ya que es nuestro único objetivo. Una decisión que queremos recalcar que cuenta con el aval de la gran mayoría de la militancia de la ciudad, algo que creemos que es fundamental para dar este paso. También queremos decir que la entrada en el Gobierno municipal implicaría irremediablemente la reducción del gasto político que soporta el Ayuntamiento, traduciéndose en un compromiso de austeridad que la ciudadanía pues demanda, ¿no?, y que estaría acorde también a la situación precaria de los ciudadanos y también del propio Ayuntamiento. Siempre hemos querido ir de la mano de nuestro partido en esta decisión. Seguiremos intentándolo para que reconsideren su primera postura. Y la verdad que estamos convencidos de que así lo harán, ¿no?, que al final iremos de la mano en esta propuesta. En otras localidades también Ciudadanos está en gobiernos municipales y además haciendo una buena labor. Yo creo que es importante también que cojamos responsabilidades de gobierno para que la gente pueda ver realmente el trabajo que podemos desarrollar, ¿no? Debemos hacer entender pues que la situación de nuestra ciudad pues es crítica, ¿no? Es crítica y es excepcional. Y por ello necesita medidas críticas y medidas excepcionales. La verdad que no sabemos lo que nos pueda deparar el futuro o qué consecuencia nos podrá acarrear internamente nuestra decisión, ¿no? Pero entendemos que nuestra ciudad está por encima de cualquier partido político, sea del color que sea. Y además entendemos que esta decisión, que es totalmente municipal, la debe tomar pues única y exclusivamente el Grupo Municipal, que es el conocedor de la realidad que vive su ciudad y cuál es la mejor solución que se plantea entre los problemas que se ven, ¿no? Desde Ciudadanos Talavera no hemos venido a ver pasar 4 años sin que no se note que Ciudadanos ha estado presente en el Ayuntamiento. Hemos venido a luchar, hemos venido a pelear por nuestra ciudad y esta es la mejor forma de hacerlo, la única forma de hacerlo. Nuestro único objetivo, y es por lo que vamos a seguir luchando y peleando desde el Gobierno, es una ciudad con empleo, una ciudad con futuro y una ciudad con esperanza. Pues estas eran las declaraciones de Jonathan Bermejo ante la entrada de tanto de él como de Montaña Palacios al equipo de Gobierno. Y así es como lo anunciaba Jaime Ramos, el alcalde de Talavera de la Reina. Jonathan Bermejo se incorpora al equipo de gobierno, como ustedes saben, desde el principio de legislatura. Nosotros teníamos un pacto de investidura, no un pacto de gobierno. Ahora ya hay un pacto de gobierno. Pacto de gobierno que viene avalado por la Asamblea de Ciudadanos en Talavera de la Reina, que el pasado viernes les dio la, creo que por unanimidad o por una mayoría muy amplia, les dio la posibilidad de entrar en el gobierno. Bien, llevarán desarrollo, Jonathan Bermejo llevará desarrollo empresarial e industrial, es decir, la parte nueva que se crea en IPETA desde la creación de la Oficina de Captación Empresarial, y asume seguridad ciudadana y movilidad, es decir, policía local, agentes de movilidad, bomberos y protección civil. Montaña Palacios, por su parte, llevará juventud y deportes en un momento en el que además hay una encomienda especial para el desarrollo del proyecto Talavera Ciudad Europea del Deporte. Y Jaime Ramos también explicaba que esto evidentemente supone cambios y también algún ahorro. Por lo tanto, pasamos de los actuales 14,5 liberados, que se aprobó en el pleno, en el primer pleno en el que se trata la organización municipal, pasamos de 14,5 a 13 liberados, con lo cual habrá un ahorro de 70.000 euros anuales. Ese es el segundo de los documentos que he firmado y que este no entrará en vigor hasta que no lo apruebe el Pleno. Es decir, el decreto entra en vigor en el mismo momento de la firma. Bien, es verdad que lógicamente va a haber unos días de transición entre quienes cogen concejalías nuevas y los que las dejan, pues evidentemente, para ponerse al día. Y el régimen de dedicaciones exclusivas entra en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno. En este momento ya se ha celebrado la Junta de Portavoces, tendremos comisiones informativas el lunes, supongo, y el próximo jueves tenemos Pleno. Además, Jaime Ramos aprovechaba la ocasión para agradecer a Ciudadanos como partido que, bueno, pues que hayan sido tan valientes. Yo sí quiero dar las gracias a Ciudadanos, porque a Ciudadanos Talavera, porque creo que han sido valientes en esta toma de decisión. Yo creo que Talavera no podemos estar al albur de ocurrencias, de emociones que porque consigan mayoría en pleno al final destrocen un presupuesto municipal. Yo creo que hay que seguir un plan estratégico, tenemos una hoja de ruta. Yo sigo invitando a todos los grupos de la oposición a que se sumen a la unidad de acción para poder hacer lo mejor por Talavera de la Reina, como he hecho siempre, pero agradezco a Ciudadanos que haya dado este paso, porque creo que es un paso importante para la ciudad de Talavera. Nosotros en la última legislatura éramos 14 concejales, en esta estábamos gobernando 11 concejales. Primero, pueden aportar, lógicamente, trabajo al equipo de gobierno, por supuesto, pueden aportar algo fundamental en el momento en el que nos encontramos, que es estabilidad municipal, y por lo tanto yo creo que su contribución es beneficiosa para esta ciudad, sin duda alguna. Pues estas serán las palabras del alcalde. Claro, con esta decisión del grupo de Ciudadanos, el gobierno pasa a tener mayoría absoluta en Talavera de la Reina. Es una decisión que todavía desconocemos si el Partido Central de Ciudadanos, por decirlo de alguna forma, están de acuerdo con esta decisión de Jonathan y de Montaña. Vamos a hablar con Alejandro Ruiz, él es el delegado territorial de Ciudadanos en Castilla-La Mancha. Buenos días, Alejandro. ¿Alejandro? Hola, buenos días. Vaya, pues parece que se nos ha ido la conexión. Alejandro. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bien, estábamos diciendo, a ver, ¿puedes hablarnos? A ver si es que... Sí. Ahora ya, bien, aquí. Perfecto. Que creíamos que ya no, que se nos había cortado la conexión. No. Muy bien. Bueno, decíamos que no desconocemos muy bien cuál es la opinión del Partido Central con respecto a esta decisión, tanto de Montaña como de Jonathan. Bueno, pues la hemos ido anunciando durante estos tres días. Evidentemente es de oposición absoluta a esta entrada en gobierno, lo dijimos en cuanto supimos la noticia el lunes, lo transmitimos por escrito a los concejales en un correo electrónico que se les remitió, además de otros medios, pues se les dijo que no autorizábamos esta entrada en gobierno y bueno, y lo hemos mantenido en cada comunicación que hemos hecho. Esto es algo que está en contra de la manera de actuar de Ciudadanos. Ciudadanos no se mueve con este tipo de acciones, esta no es la política de Ciudadanos y entendemos que además es un fraude de ley para todos aquellos que confiaron en nosotros, porque aunque nos vendan lo que nos están vendiendo en las declaraciones del alcalde y de Jonathan Bermejo, lo que ha conseguido el alcalde es seguridad para seguir hundiendo Talavera de la Reina y consigue tener la certeza de seguir manteniendo sus políticas. Y no tiene un partido enfrente, un partido de oposición de centro como Ciudadanos para llevarle la contraria. Y con lo cual se va a seguir jugando al y tú más desde uno y otro bando, ¿no? No, bueno, ahora no jugarán al y tú más. Bueno, Ciudadanos no suele jugar al y tú más. Ciudadanos suele hacer una oposición constructiva que ahora no la pueden hacer porque están dentro del equipo de gobierno. Con lo cual, todas las medidas que proponga el señor Jaime Ramos, pues bueno, Ciudadanos no le quedará más remedio que aceptarlas. Eso no es lo que votaron los habitantes de Talavera de la Reina. Eso no es lo que han dicho los afiliados de Talavera de la Reina. Es incierto que tengan el aval de la militancia. Es incierto que hubiera una asamblea donde hubiera un apoyo unánime. Yo creo que ya estamos bastante acostumbrados a las mentiras del Partido Popular. Y bueno, y entonces lo que no pueden hacer es este tipo de acciones que son completamente fraudulentas. Pero bueno, el señor Jaime Ramos ya tiene lo que quería, que era la estabilidad y que nadie le llevara la contraria en el Pleno y poder actuar como un rodillo en cada pleno que tenga ahora. Él mismo lo ha dicho. Él ha dicho que no podemos estar con plenos donde la oposición saque sus medidas adelante. Bueno, pues esta es la política de rodillo que le gusta al Partido Popular y esta es la que van a sufrir los ciudadanos de Talavera. ¿Qué consecuencias puede tener esto a los dos concejales de Ciudadanos, como concejales de Ciudadanos, claro? Bueno, las consecuencias que hemos avisado desde el primer minuto y que ellos conocen sobradamente, que es una remisión al comité de garantías y posiblemente, o seguramente, si esto no cambia, pues les acarrea la expulsión. En este caso, ¿se podría hablar de transfugismo? Es que debemos hablar de transfugismo. Es que es un caso crítico y práctico de transfugismo. El señor alcalde está aprovechando a concejales de otro partido para meterlos dentro de un equipo de gobierno y para salirse con la suya. Es más grave todavía que el tema de transfugismo que vivimos hace escasos meses en la Diputación de Guadalajara, porque aún la diputada provincial, que era de Ciudadanos, se ha mantenido como no adscrita, aunque vota en bloque con el Partido Popular. Pero es que aquí la desfachatez es más alta todavía, porque aquí se entra en gobierno, y ojo, no en un gobierno cualquiera. Lo hacen con unas responsabilidades muy altas y con una atribución de competencias muy altas, que no es lo que votaron los talaveranos. Con lo cual, el caso de transfugismo es mucho más evidente. Tenemos que decir alto y claro que el transfugismo y el apoyo al transfugismo es la antesala de la corrupción política y es una corrupción y es una tomadura de pelo a los habitantes de Talavera, que no querían esto, que querían un gobierno del Partido Popular en minoría, no en rodillo. Y bueno, pues parece que al Partido Popular le gusta trabajar en rodillo y no le gusta trabajar en minorías y no le gusta trabajar dialogando. Aclárenos una cosa, en caso de que tanto Jonathan como Montaña fueran expulsados del partido, ¿qué medidas tendría que tomar Ciudadanos? Porque tiene dos concejales en el ayuntamiento. Concejalías, quiero decir. Si son expulsados del partido, Ciudadanos ya no toma ninguna medida. Esa sería su última medida. Ahora mismo, mira. Pero entonces Ciudadanos se quedaría sin representación en el ayuntamiento. Bueno, visto lo visto, parece que Ciudadanos no tenía representación en el ayuntamiento. Cuando una serie de personas toman este tipo de decisiones, sabiendo que son contrarias a la dirección nacional, a la dirección regional y a lo que votamos los compromisarios en la última Asamblea Nacional, cuando alguien toma decisiones así y además dice que esto es un tema de política local y que ellos se lo guisan y ellos se lo comen, no son de Ciudadanos. Esta no es la mentalidad de Ciudadanos y nosotros hemos venido a regenerar la vida política, no a ser cómplices de ella. Bien, de acuerdo, pero en todo caso, Ciudadanos como partido sí ganó dos concejalías dentro del ayuntamiento. Sí. Sí. ¿Esas dos concejalías se perderían? Efectivamente. Efectivamente. Sí, la tendrían estos señores que, bueno, pueden afiliarse al Partido Popular o quedar como no adscritos o quedar como quieran ellos quedar. Pero Ciudadanos no puede mantener a unas personas que cometen una desobediencia grave al partido y que se les ha comunicado en reiteradas ocasiones que esto es una desobediencia grave y lo saben ellos, porque además saben que es la práctica habitual. Jonathan Bermejo forma parte del comité regional incluso de Ciudadanos de Castilla-La Mancha. O sea, no son cuestiones que les son desconocidas. Ellos habrán sopesado, habrán valorado, habrán valorado las mejoras, a lo mejor salariales para la señora Montaña, que quizá ahora pues tiene su salario como concejal de gobierno y les habrá merecido la pena, pero esta no es la forma de actuar de Ciudadanos. Si el Partido Nacional ratificara a estas personas, estaríamos defraudando a nuestros votantes y eso no lo vamos a permitir. Esto, precisamente de sus votantes, les iba a preguntar. Uh-huh. ¿No creen que esto puede mermar la influencia de Ciudadanos en Talavera, que puede encargarse de alguna forma al partido? Bueno, creo que merma la influencia de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Talavera, pero mermaría al partido si nosotros consintiéramos esta acción. Si el partido a nivel nacional y el partido regional dijera que esto es bueno para los talaveranos y que somos cómplices del Partido Popular. Pero es que el votante de Ciudadanos no nos quiere como cómplices de ningún partido. Con lo cual yo entiendo que no tiene por qué mermar las posibilidades electorales de Ciudadanos. También os digo una cosa, Ciudadanos no se mueve por réditos electorales. Cuando nosotros tomamos decisiones en una virtud de coherencia. Nos da igual o asumimos las consecuencias de que se puedan perder o ganar votos. Es que aquí no hemos venido a ganar más votos o no hemos venido directamente a conseguir unos puestos de trabajo, ¿no? Ciudadanos es otra cosa, es otra manera de entender la política. Y creo que nuestros votantes y nuestros afiliados se sentirían muy defraudados si nosotros apoyamos este tipo de gestiones. ¿Esto supondría volver a organizar el partido dentro de la ciudad? Bueno, el partido está organizado dentro de la ciudad. Quiero decir, el apoyo a este tipo de medidas, y hemos tanteado casi afiliado por afiliado, son mínimas. Es más, han sido los propios afiliados de Talavera los que nos están mandando WhatsApps y correos electrónicos criticando esta medida. Por eso me duele que se utilice el nombre de los afiliados como que avalan esta medida. Incluso ha dicho el alcalde que la avalan por unanimidad, hombre. Yo creo que hay que tener un poquito más de sentido de la vergüenza para decir este tipo o para mantener este tipo de afirmaciones. La mayor parte de las agrupaciones, no solo de Talavera, sino de las agrupaciones que están vinculadas a Talavera de la Reina, critican esta medida, la condenan y así se lo han hecho saber, porque me consta personalmente, se lo han hecho saber a estos concejales, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ellos se mantienen en sus 13. Ellos ya dijeron hace tiempo que era una decisión tomada, incluso cuando se la plantearon algunos militantes, y tenemos correos electrónicos que lo avalan, les dijeron que esto era una decisión tomada, que les pedían que la respaldaran, la mayoría no la han respaldado, y ellos han seguido para adelante. Bueno, han escuchado los cantos de sirena del señor Jaime Ramos, y al final, mira, Talavera está gobernada por el Partido Popular desde el 2011, no ha salido de su situación de crisis y ya van para 7 años de gobierno del Partido Popular y ha sido incapaz de salir de su situación de crisis. Precisamente partidos como Ciudadanos podían dar una solución a la situación en Talavera. Con esta absorción que hace el señor Ramos, pues evidentemente seguirá aplicando el Partido Popular el rodillo de gobierno en la ciudad de Talavera, que es un rodillo de gobierno que ha demostrado que no es útil para salvar a la ciudad de la situación crítica en la que se encuentra, que en eso es en lo único que estoy de acuerdo con las manifestaciones que ha hecho el señor Jonathan. Y luego hay otro tipo de cuestiones, que decir que esto supone una reducción de gasto, que va a implicar que el administrativo que estaba contratado por Ciudadanos se le va a despedir o que la señora Montaña Palacios no va a tener un salario. Veremos lo que ocurre en estos meses, pero estoy convencido que lo que se ahorre por un lado se gastará por el otro. Muchísimas gracias, Alejandro, por habernos atendido y bueno, vamos a esperar a ver cómo se soluciona todo esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros y yo lo siento por los talaveranos porque la posición de fuerza que dieron las urnas, pues con este tipo de decisiones, al menos por parte de Ciudadanos, se ha perdido completamente y es una lástima porque creemos que los gobiernos necesitan una oposición firme y una oposición razonable y bueno, y en este caso en Talavera pues se ha perdido. Y enhorabuena al señor Jaime Ramos porque ya tiene su rodillo. Bueno, pues vamos a ver en qué termina todo. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.